vestida de gasta en el baile popular. Y se forman las nueve para verla bailar. Ya todos los muchachos no se pueden controlar. Y mientras van bailando se ponen a cantar. Y mientras van bailando se ponen a cantar. El velo que sí, que tiene esta mulata. El velo que sí, cuando ella baila mata. El velo que sí, que tiene esta mulata. El velo que sí, cuando ella baila. El velo que sí, que tiene esta mulata. El velo que sí, cuando ella baila mata. El velo que sí, que tiene esta mulata. El velo que sí, cuando ella baila mata. Se pueden controlar. Y mientras van bailando se